50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 29 de marzo. Provincia extenderá hasta junio el programa ATR. Según informó la Dirección General de Cultura y Educación Provincial, a la mesa gremial, en esta nueva etapa tendrán continuidad los 21.500 docentes ATR en las mismas condiciones de designación y se reorientarán las acciones poniendo especial énfasis en los logros de los aprendizajes. Se incluirá también la realización de talleres de alfabetización para nenes y nenas de sala de 5 años del nivel inicial. Como ocurre desde el inicio del programa, se continuarán evaluando los avances en el proceso de enseñanza y aprendizaje y las diferentes acciones desarrolladas. Esta nueva etapa, con presencialidad plena, se suma a las decisiones políticas de fortalecimiento de las plantas institucionales. Lanzan un curso de cuidadores domiciliarios. Se encuentra abierta la inscripción para los cursos de formación de cuidadores domiciliarios que organiza la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en conjunto con la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Los cursos se dictarán en 6 sedes ubicadas en la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. Las inscripciones se realizarán hasta el 1 de abril de forma presencial y para consultar las sedes cercanas se debe mandar un correo a cuidadores.fahce@gmail.com. Un servicio que informa más cerca. La inscripción al impuesto sobre ingresos brutos será de forma digital. La Agencia de Recaudación Bonaerense, por medio de la Resolución 6-2022 publicada en el Boletín Oficial, dispuso que desde el viernes 1 de abril la inscripción al impuesto sobre ingresos brutos se realizará de manera digital. Los contribuyentes tendrán que acceder a la aplicación utilizando su CUIT y la clave de identificación tributaria. Por su parte, los agentes de recaudación del impuesto de sellos deberán transmitir de manera digital la documentación requerida para completar el trámite a través de la aplicación del Sistema Integral de Reclamos y Consultas. El trámite deberá generarse en la página oficial de ARBA, www.arba.gob.ar. La temperatura mínima para hoy en la región es de 16 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.